y enciendo uno más. Me doy vuelta y ya te vas, lejos para conseguir luz en esta inmensidad. Y lo esperas más aún cuando yo te quiero sentir solo su voz. La espera desespera aún más cuando veo que no estás en mi sótano interior, donde no me quema el sol. El frío es casi Nepal y ahora yo quiero salir y el viento sentir. Cruz de sal para no seguir chipeado en esta sin razón. Dame un mundo para dos, alejarme más de vos será para curarme. Almas que al barranco van, solo les quedará empezar a rezar. Voy a dar para entender, voy a ver hasta el final, voy a hacer lo que yo sé, aunque a veces me de una ambición que te encierra en libertad. Cruz de sal ante mi Dios, pidiendo para no seguir chipeado en esta sin razón. Dame un mundo para creo poder morir lejos de vos. No sé bien cuánto será el precio de una ambición que te encierra en libertad.